Hola, soy Kiara. Estoy con el Elian Bernúe y la Delfina. Y vamos a hablar de qué es su comida favorita. El fideo. Dice que el fideo. ¿Y vos, Elian? Salchicha con puré. ¿Y qué más le hace feliz? A mí jugar a la pelota. ¿Y no le gusta ir a la placita a otros lados? Elian, ¿te acordaste que fuimos a la plaza de Luján? Sí, era muy divertido. ¿Y jugaron mucho? Sí, con mi mamá y con Abelén y con el Oscar. ¡Otra vez fuimos a la plaza Luján! ¿Y después de eso dónde fueron? ¿Y no fueron a Mar del Plata, a otro lado? Sí. Si los te acordaste que fuimos. ¿Y fueron a Rivadavia? Yo fui a la iglesia. ¿En el camping? ¿Se acuerdan? Sí, al camping, sí fuimos. Esa piscina, bien. Ah, ya sé cuál es. La capi de Leo. Una chiquitita y una que tiene grande. Sí, y antes el camping de Leo. Te revisan, ¿viste? Mo, qué bueno fuiste. Fuimos con la avión chiquita. Y después lo metimos a una pileta que era grande y estaba re fría.